¿Qué tienen en común Jim Morrison, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain y Brian Jones? Brian Johnson, el Brian Jones, el de los Rolling Stones. Sí. Ah, que son del club de los 27. No. Que eran músicos. No. Que eran extranjeros. No. Entonces, ¿qué tienen en común? Que ninguno escuchó Pretérito Plus Juan Perfecto todos los miércoles 23 a 24 horas por FM Popular. Che, pero te faltó Rodrigo Bueno. Ese. Pero murió el mismo día que agarré. Pretérito Plus Juan Perfecto todos los miércoles de 23 a 24 horas por FM Popular. Para atrás. Había llegado el momento de decidir. ¿Para dónde habría que ir? Muchos jóvenes de aproximadamente 28 años no dudaban en optar por los 70. Hendrix, drogas y liberación sexual. Aunque muchos otros de esa misma edad optaban por los 50 nacionales, el general Perón. Mucha gente de unos 40 largos, principalmente madres, amas de casa, optaban por los 80, Bee Gees, disco, mucho punch. Otros, más ermitaños, preferían un principio de siglo XIX, amplio, verde, sin ruidos ni construcciones que obstaculizaran la mirada. Alguno, inclusive, optó por irse derechito al Don Segundo Sombras de Güiraldes, para apreciarlo bajo la sombra del Sausal, en alguna de esas secas y calurosas tardes pampeanas. Había para todos los gustos, los dorados años 20, la España del Quijote, la Francia de Napoleón y el medievo, confinado en algún monasterio. Tampoco faltó el genocida, que se alistó a las tropas de Roca para degollar indios, ni el hippie con la remera de arbolito, que se fue directo al Cusco a pelear en contra de Hernán Cortés. Cuando llegó, eufórico, al grito de paredón a Cortés, un indio le avisó que Cortés estaba en Nueva España y que el verdugo del Cusco era Francisco Pizarro. Entonces el hippie inmediatamente cambió su lema, en vez de paredón a Cortés, paredón a Pizarro. Total, era más o menos lo mismo, y ni loco se iba a perder la oportunidad de conocer las pirámides. El indio lo miró fijo y le dijo que las pirámides estaban en Egipto, a lo que el hippie respondió: qué bajón, bueno, algo copado debe haber acá. Todos elegían algún lugar del pasado, mientras una pregunta florecía en mí: ¿por qué nadie elige el futuro? Y una voz a mi espalda, como si hubiera escuchado mi pensamiento, respondió: porque el futuro está prohibido. Mientras una leve bocanada de aire entreabrió la puerta que estaba ante mi pequeña y repingada nariz. Desde allí pude ver a un grupo de 10 personas sentadas en una mesa redonda, todos vestidos de blanco y con sus rostros tapados, repartiéndose una especie de rompecabezas en partes desiguales. Recuerdo que uno de ellos llegó a reunir casi la mitad del mismo. Supuse que ese rompecabezas era nada más y nada menos que el futuro, que ya no estaba en mis manos, y salí corriendo a elegir un lugar en el pasado. Por desgracia, ya casi no había vacantes y tuve que agarrar lo que quedaba. Terminé en la prehistoria con el hombre del Neandertal. Al principio, vivir sin tele y computadora me molestó, pero luego pude adaptarme sin mayores problemas a esa sociedad. ¿No se imaginan lo divertido que es correr en bolas por ahí sin que nadie te diga nada? Anymore, I want them to turn black. I see the girls with my dress in their summer clothes. addiction will kill the trust. They'll never know if you fear me. With every second collecting dust, I feel so bloated and weary. Cause she belongs to heaven. She's coming over like a suicide, and it's the same old trip, the same old trip as before. Another complicating suicide, and it's the same old trip, the same old trip. Buenas noches, Leandro. Buenas noches, José, ¿cómo estás? Bien, bien, acá arrancando nuestro... ¿Qué programa es? 10º programa. ¿Viste? 1-0. Bien, bien, ¿pensaste llegar tan lejos alguna vez? No, no. Che, igual arrancamos bien, ¿eh? Arrancamos con un mensajito ya. Arrancamos con un mensajito, sí. Sí, de Ani, que dice que nos escucha siempre. Así que, bueno, besos. Y según lo que sé, está soltera y yo también, así que más besos todavía. Sí, dice que nos escucha siempre porque le gusta mucho tu voz. Ah, no, bueno. Agrego ese detalle que ya no lo puso. Ah, bueno, bueno, buenísimo. Sí, sí, a mí también me agrada mi voz, así que... Bueno. Acá el operador también tira el dato que vos estás soltero y vivís con tu mamá. Sí, mi mamá, mi papá y mis perros, sí. Y el jefe de piso dice que ya estás bastante grandecito como para estar solo. No, mi mamá no me deja. Me dio la cama cucheta, la de abajo me dio. Así ¿A qué edad sí. te dio permiso para que pueda volar? A los 20. Ah, bueno. Falta poquito. Sí, un par de meses. Bueno. Sí, soy apenas un puber. Bueno, un beso para Ani, mi prima. Un beso grande. Sí, acabas de romper la mística de que tenemos oyentes. Pero bueno, está todo bien. Pero bueno, más allá de eso, ¿qué horas serán ahora? Y bueno, siendo las 23:10, damos por iniciado nuestro décimo programa. Sí. Así que bueno, vamos a pasarle a todos nuestros oyentes agradeciéndoles por estar del otro lado. Si se quieren comunicar con nosotros, pueden hacerlo al 0237-401-4137. Y si nos quieren mandar algún mensajito, pueden hacerlo al 011-15, obviamente es un celular, 64398162, o al 011-15-6951-9035. Y si tienen algún amigo lejos al cual le quieran recomendar el programa, los puede escuchar a través de la web en www.fmpopular.net. Buenísimo, ya le tiraste todos los datos a los oyentes para que puedan... Para que puedan escucharnos y para que puedan recomendarnos. Está muy bien. Sí. Bueno. Como verás, cambié de celu, ¿Cambiaste de celular? Sí, me venció el sistema. Sí. Traté de vivir sin celu, pero fue imposible. Está bien. Pero bueno. Está bien. Aceptaste la realidad. Sí. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, che? Y bueno, vamos. Yo te voy a hablar de... Mira, hoy estuve divagando un poco, esta semana no estuve muy en contacto con los juguetes, se me rompió la tele, te digo. Sí. Así que bueno, estuve leyendo un poco más y bueno, voy a traer desde mis recuerdos algo que leía cuando era más chico y algo que me interesaría compartir con todos ustedes. Así que bueno, ya lo van a develar. Y vos, Leandro, ¿de qué no vas a hablar hoy? Nosotros vamos a ir cerrando un poquito nuestra temática que veníamos trabajando en la sección Foucault, que es el dolor. Y después vamos a recomendar alguna cosita, si hay tiempo. Sí, que puedan hacer este fin de semana. Y bueno, arrancamos con un tema de Setter, una banda sudafricana. El tema se llama Like Suicide, como si te gustara el suicidio, una cosa así. Y bueno, con ese temita arrancamos nuestro décimo programa. Sí. Yo también para la mitad del programa les traje un covercito, pero hoy vamos a hacer a la inversa de algunas cosas. Bueno, hoy vamos a pasar de fondo el temita, que es la versión, y el tema original lo vamos a pasar en el medio, así, pero bueno. ¿Nos querías comentar algo? Sí, otro mensaje llega de Dani, que es muy fanática del programa. Ella está desde las 8 de la noche ya esperando que arranque, sintonizando la radio, sí. Escuchando el programa que está antes que nosotros. Ah, mirá, bien. Sí, buenísimo. Sí. Y bueno, reafirmando que tu voz es, la verdad que es mágica, dice, y que tampoco nos sorprende a nosotros. Yo miro al jefe de piso porque sabemos que tiene una voz verdaderamente aglutinante, ¿no? Te empalaga. Sentís como que te estás bañando en azúcar cuando lo escuchas. Sí. Sí, mi mamá me dice lo mismo, pero bueno. Pero bueno, viste el jefe de piso, nosotros dos sí. Hemos venido vestidos de una forma singular nuevamente. Y nuevamente han vuelto los problemas de comunicación. Contale bien a nuestros oyentes de sí. Qué vinimos disfrazados hoy. Hoy vinimos disfrazados de cocineros. Con el gorrito, todos blancos, todo. Pero bueno, obviamente tuvimos nuevamente un problema de comunicación acá con nuestro amigo Manuel, el operador, que bueno, le dijimos que íbamos a venir con sí. De la servidumbre de la clase alta. Y bueno, sí. Y él se vino de mucama. Se vino de mucama. ¿No viste que el comienzo fue un poquito... fue tropezando un poquito? Bueno, porque justo se distrajo y estaba pasándole el plumero a las cosas que tiene arriba del estante, pero bueno. Bueno, podemos aprovecharlo, ya que hoy se vino, por lo menos, puede ser utilitario, digamos. Sí, pero se vino como la mucama de Mirta, ¿viste? Esa la que siempre que sale, bueno, tacos altos, así, una complicado para hacer un trabajo sí. Limpieza de la radio, digamos. Sí, no, está parado ahí, sí. Pasa el plumero cada tanto. Le pasa el plumero en la cabeza al jefe de piso, veo. Sí, y le está corriendo el gorrito a poco, pero bueno. Pero bueno, le quedó tipo boina. ¿Qué vamos a hacer? Esa es así. Ahora le está limpiando los anteojos. Le está limpiando con sí. El plumero. Para mí sí. Que se los va a ensuciar más. Pero le acaba de echar un líquido de conocida marca Limpia Vidrios. Y el jefe de piso parece que le entró en los ojos. Se está agarrando los ojos mientras el otro trata de pasarle un pañito por la cara. Qué injusta que es la vida con algunos, ¿eh? Qué dueto. El jefe de piso tiene que soportar tantas cosas, pero él es bueno. Sí, yo igual esta semana sin tele los veo del otro lado del vidrio y pienso que es una comedia, una sitcom yankee o algo de eso, ¿lo viste? Alimentás lo que la falta que te deja. No, igual la arreglé. Pudiste arreglar. Sí, porque se me veía una sola liñita, le di dos golpes arriba y agarró de vuelta. Buenísimo. Entonces, ahora cada vez que la apago y la prendo, tengo que darle esos dos golpes para que vuelva la imagen. Buenísimo. Sí, pero yo supongo que voy a hacer mierda todo el resto de la tele por arreglar ese pequeño problemita. Y bueno, no, quizás ahí se terminen todos tus problemas verdaderamente. No creo, no creo, es un 14 pulgadas, ¿no? Tendríamos que debatirlo eso, ¿no? Sí, en algún momento, no hoy. Por ejemplo, con la película, en la película, no sé si la hablamos alguna vez, de la ciencia de los sueños. Ah. Hay una parte en que el compañero de García Bernal se va con la televisión y la tira al río. Al río, como diciendo, ahora vivamos. Vivamos, basta de televisión, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros podíamos darle el mismo consejo a nuestros oyentes. Y podríamos recomendarle la peli, ¿eh? Podríamos, claro, antes de tirar la tele, que miren la película. Claro, y después tiren la tele. Escuchen la radio. Claro, exactamente. ¿Y qué programa tienen que escuchar? Pretérito Pluscuamperfecto. Claro. Todos los miércoles de 23 a 24 horas por FM Popular. Redondito, con la operación de Manuel. Exactamente. Bueno, y esta y esta película a la que nos referíamos es una película de Michel Gondry, o sea, que se llama La ciencia del sueño. Está Gael García Bernal, así que supongo que a las chicas les va a gustar. Sí. Y bueno, es una película bastante interesante para un fin de semana, ¿eh? Sí, te sí hace pensar bastante. Bueno, creo que esto fue suficiente como para arrancar. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Te parece? Uh-huh. Hoy, ¿de qué nos vas a hablar un poquito? Igual te llegó algún mensajito. Sí, le quiero mandar un mensajito a mi hermana, Yamila. Un beso grande. Y a Nachito también, que te mandó un saludo a vos. Bien, bien. Te quiere. Sí. Es mutuo. Eso quiere decir que cambiamos. Que estamos ingresando en una sección del programa dedicada, en este caso, al dolor. Seguimos con la temática hace dos programas, desentrañando un poquito y siguiendo con un tema que es largo, o sea. Uh-huh. Es larguísimo. Sí, sí, sí. Hoy vamos a marcar una diferencia y voy a hacer un planteo corto como para que nos dé pie para debatir y divagar en base a esta temática de la cual los dos conocemos bastante, creo. Y a diferencia de los programas pasados, que hablamos del dolor desde una perspectiva espiritual o de los dolores del alma, hoy vamos a hablar del dolor desde una perspectiva más política y material, enfocándonos principalmente en el pensamiento de Michel Foucault, que es el filósofo que elegimos para ponerle el nombre a esta sección. Vamos a empezar sin más palabras. En sus estudios sobre las instituciones sanitarias en el siglo XVIII, Foucault se interesó por lo que llamó la medicalización de la sociedad, sustitutivo del asistencialismo del antiguo régimen. La explosión demográfica, la acumulación de las poblaciones, la urbanización salvaje y la concentración obrera en los recintos fabriles exigieron de parte de los aparatos de Estado, luego de la caída de la monarquía absoluta, la elaboración y la puesta en funcionamiento de nuevas estrategias respecto de una política de la salubridad. O sea que nos vamos a meter a la temática del dolor desde una perspectiva de política de Estado, ¿sí?, que surge con el Estado moderno y con la instauración o el surgimiento también del capitalismo y la sociedad industrial, que necesitaba de una gran cantidad de fuerza de trabajo. O sea, desde ese lugar se va a imponer una concepción de dolor, ¿sí?, funcional, o sea, funcional a las necesidades, ¿sí?, de la economía de ese momento, que sigue hasta estos días con otras características, pero que sigue hasta los parámetros son los mismos, o sea, o fueron variando un poco. Se puede decir que son los mismos y que fueron variando según el espacio del que hablemos, ¿sí? No es lo mismo el capitalismo en el primer mundo que el capitalismo en Latinoamérica, por ejemplo. Obviamente que no. Entonces, hay mucha diferencia. Según la zona de que hablemos y el periodo histórico también en el que nos basemos, van a haber variaciones, pero la base de este mecanismo médico, digamos, es el que se origina en este momento, ¿sí?, y es el que está hasta el día de hoy. Sí. O sea que se debieron orientar nuevas formas de higienismo, hacerse cargo de la atención médica de las familias, así como darle una especial atención a la niñez y a la escolaridad. Se centró la atención en el estudio de los modos de vigorizar el cuerpo del obrero, organizar el control de las conductas luego de las jornadas fabriles, calcular los costos económicos y no limitarse a la condena moral del alcoholismo, medir las consecuencias de la miseria obrera y de las enfermedades deparadas por el hacinamiento, el trabajo infantil y la prostitución. ¿Sí? Sí, o sea, es bastante, bastante duro y controversial eso. O sea, es, muestra una realidad netamente cruda y funcional a algo. O sea, es lejos de la moralidad, por decirlo así, y enmarcada en todo un contexto el cual es funcional a un tipo de sociedad. Sí, a la sociedad industrial. Sí. Y lo que me parece una de las cosas importantes de esta idea que estamos planteando es la importancia que se le va a dar al cuerpo de la persona, ya no al alma, por decirlo en términos griegos, al espíritu, sino al cuerpo como elemento necesario para producir. ¿Sí? El cuerpo empieza a ser visto como una herramienta de producción, ¿sí?, que es necesario controlar para mejorar su eficiencia. ¿Sí? O sea, a diferencia de otros periodos históricos en el que el cuerpo también era una herramienta de producción, como por ejemplo la esclavitud, ¿sí? Sí, sí. En este caso se empieza a aplicar la medicina para controlar el cuerpo de los obreros, por ejemplo. ¿Sí? Uh-huh. Sería un engranaje más de todo el sistema de producción. Claro, claro, un engranaje clave. Sí, sí, sí. La medicina como tecnología de la salud participa de la preocupación de los aparatos de poder por la condición de los cuerpos, por su rendimiento, vitalidad, productividad. Ya no son las almas motivos del desvelo pastoral, lo que decíamos recién, sino el estado general de los cuerpos, lo que preocupa a una sociedad industrial al capitalista que necesita fuerza de trabajo en forma intensa para crecer y expandirse. Creo que está bastante clara esta idea que planteamos, ¿no? Sí. O sea, la necesidad de controlar el cuerpo, ¿sí?, para mejorar el rendimiento y la productividad de una sociedad industrial en expansión y crecimiento. Estamos hablando de finales del siglo XVIII o principios del siglo XIX, ¿sí? Cerca de la revolución, va. Después de la revolución industrial, sí. Después viene la segunda revolución industrial. Uh-huh. Estamos ahí en todo ese contexto. Una cosa que me pareció interesante de la pregunta que vos hiciste recién, si se mantuvo hasta ahora, sí. Una de las cosas que se me ocurre a mí es que, según cómo marcar esto, cómo según las necesidades de la sociedad industrial, las condiciones sanitarias de determinadas regiones fueron variando. Por ejemplo, hoy nos podemos basar en países de África, si querés, o de Latinoamérica, y podemos ver una estructura sanitaria bastante deteriorada, ¿sí? Y eso creo que tiene una relación directa con la falta, por ejemplo, de espacios de trabajo. O sea, la falta de vacantes para que esos cuerpos que no tienen dónde atenderse puedan producir. ¿Sí? Ah, sí, sí, sí. No, igual no me queda claro esto, por decirlo así. ¿Sí? La idea que estoy tirando. Sí, sí, sí. Y para ser más simple, te la hago... te la planteo de la siguiente manera: como la sociedad industrial no necesita mano de obra, no se aplican políticas para controlar y mantener el cuerpo de esa mano de obra que ya no es necesaria. Claro. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Igualmente se utilizan, dice el jefe de piso. Igual no entiendo lo que querés plantear. A ver, estamos escuchando. Sí. Sí, bueno, plantea que muchas políticas sociales están destinadas a familias. Él habla, pero pasa que la gente no te escucha. Claro. Un micrófono para Levi Strauss, que quiere participar. Que ha salido de vuelta de su cripta, pero bueno. Levi salió de la cripta. Indignado. Indignado, le molestó algo de lo que dije y tiene derecho a la palabra. Dale, Levi, la gente quiere escuchar tu voz. Dale. Sí, sí, sí, hoy nace una estrella. No. Se ha vuelto a meter en la cripta. Ya ha vuelto a meter en la cripta. Era todo para desordenar nuestro planteo. Está bien, es bien de antropólogo. Pero bueno. Bueno. Continuando con esto. Es una postura, y es una postura para debatir, como siempre lo hacemos en esta sección, ¿no es cierto? No es que estamos pensando que esto es así y es una verdad indiscutible. Sí. La idea es discutir, como recién, por ejemplo, lo hizo nuestro jefe de piso. Porque también van a aceptar, seguramente va a haber otros pensamientos que van a hablar de lo positivo de las estructuras sanitarias o del sistema médico, por decirlo de alguna manera. Sí. No es este caso, no es esta postura. Claro. ¿Sí? Esta es la postura que yo elegí para plantear y para compartir con ustedes y con nuestros oyentes. Por decirlo así, el exceso de mano de obra, o sea que por lo general es una característica del tercer mundo, por eso muchas multinacionales tercerizan a veces el trabajo y envían parte de sus sedes a países del tercer mundo en el cual la mano de obra es mucho más barata. A raíz de esto, sea como que, digamos, los países del tercer mundo, como al exceso de mano de obra, ellos estarían, por decirlo así, con un sistema de salud más mediocre, porque, o sea, hay exceso de personas y no es necesario cuidar un sector que produce. Claro. Uh-huh. Y el planteo que estamos haciendo recién es que estamos hablando del periodo o de los casos en que sí es necesario cuidar, pero cuidar en el sentido de controlar al cuerpo y adaptarlo a las necesidades de trabajo impuestas por una sociedad industrial. Claro, convengamos que las grandes, por decirlo así, las grandes ciudades, o el hecho de la revolución industrial, las condiciones de vida de las personas eran infrahumanas directamente. Sí. Las primeras industrias, en realidad, las personas vivían poco porque era inmundo directamente en el hábitat o en el momento en el que estaban, o sea, qué sé yo. Claro, aparte se da este proceso de crecimiento forzado, salvaje, dice acá, de las ciudades, y donde toda esa masa de trabajadores se va a acumular ahí y donde no estaban dadas las condiciones para que toda esa gente se instale ahí. Claro. Entonces las condiciones de vida de esas personas, de esa fuerza de trabajo, llevaba muchas enfermedades. La peste negra, por ejemplo, ¿sí? Exactamente. Que terminaba exterminando una gran cantidad de fuerza de trabajo que necesitaban. Sí, pero es una cuestión de hacinamiento también. O sea, las grandes ciudades se inician así, por decirlo así, en otra época no se contaba con una higiene, por decirlo así, que fuera acorde a todo eso, sino que era un conjunto de gente que se juntaba en base a una fuente de trabajo y estaban hacinados directamente. De esa forma se forman las grandes ciudades, qué sé yo. Más allá del glamour y todos, arrancaron así. Arrancaron, sí, de una manera muy diferente a la que la podemos ver hoy en día. Una de las cosas que a mí me interesaba plantear en base a este planteo es dónde queda el dolor, que como lo veían los griegos, el dolor espiritual, el dolor del alma, desde esta perspectiva. ¿Sí? ¿Dónde queda eso? Aparentemente no existe. No existe más. Es una máquina más la persona para producir. O sea, directamente se repara. No existe la parte, como te puedo decir, más religiosa, por así decirlo. Más espiritual. Es una máquina y hay que repararla directamente. Y eso sí es algo que podemos ver inclusive hasta hoy en día. ¿Sí? El hecho de que cuando planteamos el dolor, por lo general, jamás vamos a plantearlo desde una posición más interior, más espiritual, como que también nos acostumbramos como sociedad a hacer máquinas, a hacer herramientas, en donde no existe la posibilidad de sufrir algo que no sea un sufrimiento físico, ¿sí? Aceptado socialmente. ¿Sí? Uh-huh. Ese dolor griego no existe más y tiene que ver justamente con todo este proceso que se impuso con el surgimiento de la sociedad. Hoy el dolor del alma, por decirlo así, o se trata con el psicoanálisis o te unís a alguna religión. Claro, hay como opciones muy marcadas para eso, muy reducidas, porque la sociedad en su conjunto no está preparada para eso. Exactamente, y el dolor físico, bueno, existen pastillas, medicación, las cuales te alivian eso, qué sé yo. Hay una cuestión también que la otra vez, o sea, charlando con una persona y en un taller también había salido, de que, bueno, de qué sé yo, existe una forma, por decirlo así, más natural de convertir algunos males o algunas dolencias. Sí. Y la verdad, muchas veces no se investigan o no se profundizan en ese tema, en tal planta sirve para que esto, porque una multinacional te produce una pastilla que te la vende 10 veces más caro que tener una planta en el jardín de tu casa. Claro. O sea, también eso es funcional a todo un sistema, y con esto también es, o sea, el dolor físico se trata dentro de este sistema por una cuestión de mercado, por decirlo así. Claro, parece muy marcado las necesidades del mercado en esta cuestión. Sí, sí, sí. Así que bueno, esta postura es bastante interesante. A mí me va a dejar pensando, obviamente. Espero que a las personas que estén del otro lado también. Y bueno. Y de esta manera ya vamos cerrando la sección Foucault. Y bueno, igual queda algo más para seguir del dolor, pero para próximas queda entregas. Un poquito más que lo dejamos para la próxima. ¿Qué estábamos escuchando mientras hablábamos del dolor? Y bueno, mientras hablábamos del dolor, escuchábamos algo de 30 Seconds to Mars, que era en This Is War. Esto es una guerra. Pero bueno. Y bueno, saliendo de este, vamos a la siguiente parte, que bueno, que ya me compete a mí, con todo lo que implica eso. Así que bueno, no me hoy... des pie para que tengas sí, te doy pie para el chiste fácil, pero bueno, escuchá este temita que estamos escuchando de fondo. Sí, lo escucho. Y bueno, es un tema que se llama Tainted Love, que en realidad es un tema de Gloria Jones, que bueno, que lo graban en 1966, bueno, lo reversionó en el 2002 Marilyn Manson para una película que se llama No es otra película adolescente, que bueno, es su segundo cover más exitoso. Recordemos que Marilyn Manson llega un poquito a ser más conocido por el tema Sweet Dreams, que bueno, este cover que de Gloria Jones fue su segundo, por decirlo así, su segundo éxito. Una versión bastante original y bastante distinta a la que vamos a escuchar a continuación, que es lo que vamos a presentar. Que bueno, vamos a escuchar. Hoy hicimos una diferencia entre la sección de covers. Vamos a escuchar de cortina lo que es lo que estamos escuchando ahora, el cover. Y vamos a escuchar la versión original, que es un tema un poquito viejo, grabado, como ya dije, en 1967, que es de Gloria Jones y se llama Tainted Love, que es el tema que vamos a escuchar a continuación. Así que bueno, vamos a disfrutarlo. Componiendo la música para la sección juguete. A ver, tocate algo. Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. No, pará. Eso no tiene nada que ver con los juguetes. Bueno, che, a ver, ¿y vos qué hiciste? Chequeate esto, brother. Bueno, seguimos acá con nuestro décimo programa. Y antes de seguir, bueno, nos ha llegado un mensaje de Gabriela, tirando siempre buena onda de este lado y diciendo que tengamos un poquito de cuidado con la mucama y se ha comido el personaje nuevamente. Yo lo vi pasar con un balde de agua. Sí, sí. Nos abrió la puerta, se escuchaba cómo pasaban los colectivos. Mientras hacía la sección Foucault, escuchaba cómo se divertía la gente en rato, cómo bailaban a Mar Azul, Grupo Sombra. Ahora está pasando Blena la consola. Pero bueno. Pero a mí la función de hoy me gusta, porque cuando se vino de motoquero, ponerle ya quería romper el vidrio, sí. Estaba violento. Sí, sí, sí, pero bueno, siempre es una constante en él que se come el personaje. Sí, sí. Igual con el tema anterior intentó sacar a bailar a nuestro jefe de piso. Sí. Así que eso me pareció un acto de fraternidad. Sí, jovial. Sí, sí, sí. Jovial. El jefe de piso no aceptó el planteo. Sí, sí. Él es un tipo difícil, hay que decirlo también. Sí, sí, sí, sí. Tiene su carácter. Bueno, entramos en tu sección que a diferencia de la mía tiene cortina. Sí, sí, sí, tiene cortina y es a rayas. Y pero bueno, como les dije, esta semana estaba entrabré un poco el trompo y dije, no, lo dejo para la semana que viene, porque la verdad, o sea, pasé por un puestito de revistas, vi algo que me hacía falta para mi colección y me lo compré, empecé a leer nuevamente, volví a leer mis viejos cómics y decidí hablar de un personaje de cómic que ha marcado, por decirlo así, la historia de la historieta más americana, tanto no autóctona la nuestra, por decirlo así. Pero bueno, si yo te tiro tres nombres, ¿vos me podés decir quién es? Sí. A ver, te digo. El último hijo de Krypton. El hombre del mañana. Y bueno, el más fácil de todo, el hombre de acero. ¿De quién estamos hablando? De Superman. Exactamente. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de ese personaje mítico creado por Jerry Siegel y Joe Shuster. Que bueno, que fueron dos tipos jóvenes dentro de todo que empezaron a dibujar, por decirlo así, trabajaban en distintos medios gráficos en Estados Unidos. Y en 1932, en una conocida revista llamada Ciencia Ficción, Science Fiction, publican una historieta que se llama The Reign of Superman, el reinado del superhombre. Que en realidad trata la historia de un científico malvado que era calvo y que tenía poderes mentales, por decirlo así, que quería, según él, quería conquistar el mundo. Esta historieta o esto no llegó a buen puerto, por decirlo así, no tuvo gran repercusión. Y bueno, deciden dejarla de publicar, pero les había gustado esto del superhombre a estos dos personajes, o sea, y empiezan a crear una nueva faceta de este personaje, incluyendo llamado superhombre. Y bueno, siguieron trabajando para distintas compañías, por decirlo así, que bueno, haciendo dibujos, qué sé yo, y trabajan en una compañía que fue muy importante, que se llamaba National Comic, que terminó siendo después con el tiempo la DC Comic. En 1938 esta National Comic saca una revista que se llama Action Comic, y en el primer número incluyen a lo que llaman Superman. Es muy conocida la portada, se ve a una versión precaria que después fue cambiando con el tiempo de Superman levantando un auto con una explosión todo de fondo. Y para que sepas un poquito más, el número uno de Action Comics que incluye en la portada Superman se vendió el 29 de marzo del año pasado, en 2010, en una subasta en $1.5 million. Cifra no menor para un cómic que dura 30 páginas nada más. Y bueno, por decirlo así, esto es el inicio de lo que fue después Superman. Fue desarrollándose con el tiempo, incluyendo distintos periodos históricos americanos, yanquis, obviamente. A nosotros nos llegó más o menos en el 70, por decirlo así. A nosotros nos llegaba, en los 60 nos llegaba una versión española. Después en los 70 nos empezó a llegar una versión mexicana. Obviamente la de los 60 tenía todo el idioma en neutro. La de los 70 es un poquito más actualizada, un poquito más a nosotros, más parecida a nuestro lenguaje. Pero bueno, tuvo distintos escritores que le fueron dando, por decirlo así, distintos matices. Y otro hecho importante que estos dos creadores lo venden a la Action Comic por algo que después, discúlpame, a la DC Comic, por una cifra de $98,000 en su momento, que si viene la plata, que hace que estos dos creadores pasen el resto de su vida en una condición, una especie de clase media, clase baja, terminan un poquito pobres en sus días, pero bueno, después con el tiempo fueron un poquito reconocidos y bueno, se les dio como algún dinero extra a los familiares que estos dos escritores. Pero bueno, te voy a dejar al libre pensamiento y que me hagas preguntas. Y veo en la medida que yo te puedo responder sobre uno de los superhéroes de la DC Comic, que en particular a mí me gusta mucho más otro, que es Batman, pero por una extraña razón tengo más material de este superhéroe. Sí, a mí se me ocurría, o sea, una de las primeras cosas que surgió en mi cabeza cuando hablabas de Superman y de la fecha en que se crea este superhéroe, que se empieza a difundir, que es principio del siglo XX, sí. Periodo de guerra mundial. Sí, es la Gran Depresión, después de la Gran Depresión. Uh-huh, sí. Y también tiene todo que ver con un periodo de ascensión de Estados Unidos. Exactamente. Y no pude evitar relacionar a Superman como personaje representativo de los Estados Unidos como futura potencia mundial. Sí, yo lo veo desde otro ámbito. Yo creo que es parte de la cultura yankee, como tratando de limpiar o lavar la cara, porque, o sea, Superman, lo característico de Superman es que Superman tiene, por decirlo así, grandes poderes, incluyendo en algún momento muere y resucita, o sea, es prácticamente un dios, pero es un dios que es justo. Por decirlo así, es un hombre Dios, por decirlo así, que es justo y no usa todos sus poderes. O sea, trata de mezclar. Y obviamente, siempre cada tanto sale con la bandera yankee. Claro. No te creas. O sea, ellos como que tratan y que tenemos poder, pero no lo usamos, somos buenos. Es como por meternos así, un personaje yankee bueno. Pero digamos, ese sería. Yo creo que es el planteo yankee de por sí, o sea, sí, sí. Nosotros somos buenos, atacamos a Irak porque son terroristas. Exactamente, es así. Esto es parte de eso, o sea, es parte de su cultura. O sea, nos han metido un poco esa cultura, qué sé yo. Yo igual lo disfruto como cómic. Yo iba para ese lado, o sea, más allá de que lo relacioné enseguida con lo político, digamos. Sí, sí. Nunca la leí, la historieta y la película, no recuerdo de Superman que podía hacer todo y nada más. Claro. Pero eso era mi pregunta, o por ahí, sí, mi pregunta de como historieta, qué nivel, el nivel literario, por decirlo de alguna manera, o el nivel artístico de la historieta. Y el, o sea, yo ponele, Superman, como decía, tuvo distintos escritores, distintos dibujantes. Hay una época muy interesante que es en 1978, que es una época en la cual el guionista es Alan Moore. Alan Moore es más conocido por Watchmen y por otras series de cómics más oscuros, y le da un tinte como, ¿cómo decirlo así?, más oscuro al personaje y más real. Después, digamos, ¿cómo te puedo decir? En ese periodo se ve un Superman como más agobiado, más humano, más oscuro. O sea, con, por decirlo así, no un ser tan bueno y tan puro como que exportaría parte de la ideología yankee, sino como un ser más real, más agobiado. Ponele, estaba leyendo esta semana una historieta que escribe Alan Moore, en la cual que trata de que a Superman lo intentan matar y le matan a todos los amigos, o sea, a ese nivel. Y trata de que el flaco, podría ser un estandarte, se transforma en un humano más y decide vivir una vida normal. Ajá. O sea, es más oscuro que lo anterior. Claro. Después, con el tiempo, o sea, se fue deformando un poco. Inclusive hay un cómic que habla de que Luisa Lane muere en el atentado a las Torres Gemelas. O sea, se reversiona constantemente para acomodarse a la realidad. Sí. Y, digamos, no deja de ser un ícono yankee y no deja de hablar constantemente de la historia yankee, de lo que va pasando con la historia yankee. No he llegado a adquirir los cómics de este último tiempo, pero supongo que hasta debe haber peleado hasta con Al Qaeda. Supongo. Sí, sí. Cuando hablabas de los distintos directores o guionistas que trabajaron con Superman, se me vino a la cabeza Tim Burton cuando agarra a Batman. Sí. Que te muestra de alguna manera el porqué. El pingüino, creo, uno de los malos de la película, terminó de esa manera. No me acuerdo cuál de todos era. Sí, sí, pero sí. Pero estaba bueno porque tomaban. Era un tipo abandonado, claro, o sea, así, con toda una historia del lado de las cosas. Le daba como a los personajes, en este caso de esa historieta, como otro contexto. Me imaginaba si Tim Burton agarraría a Superman, ¿qué pasaría? Sí, sí, ojalá que lo agarre, porque, o sea, también Superman es también conocido en una etapa más cinematográfica por las cuatro películas que hizo Christopher Reeve. Sí. Después hubo una remake con Superman Regresa en el 2006. La verdad, la última fue malísima, o sea, y las anteriores, bueno, la primera y la segunda son buenas, las otras dos no tuvieron grandes repercusiones, pero bueno, volvemos a lo mismo. En la tercera o cuarta película de Superman, que se trata de que van a eliminar todas las bombas nucleares del mundo, termina con Superman con la bandera yankee reparando la Casa Blanca, claro. O sea, es claro. a diferencia de Batman, a mi gusto, o sea, Batman es un tipo más oscuro, es tiene una sí. forma distinta de hacer las cosas. De hecho, es más vulnerable Batman. Batman es un humano que por distintos traumas psicológicos, inclusive hay una... Después que le matan al segundo Robin, se vuelve un tipo agresivo, anda armado, cosa que no había hecho en su momento. Pero Superman es todo lo contrario, lo más puro, lo que tiene poder pero que no lo usa, el que hace el bien constante. Es una versión a cara lavada de todo lo que nos intentan meter... desde la cultura yankee, por decirlo así, desde su arte, qué sé yo, desde, también es un poquito de tratar de mostrarse de esa manera, creo. Sí, desde su arte oficial, digamos. Sí, exactamente. Pero bueno, te digo, o sea, se ha acomodado a distintos, de distintas circunstancias. Pero esta época de Alan Moore me parece mucho más que interesante. Inclusive Watchmen, que es la novela gráfica más vendida de la historia, es un y se ha hecho película también, plantea algo constante y está muy bueno. O sea, la verdad es una película como para verla y es un cómic como para leerlo. Es mucho mejor el cómic que la película, pero... Bueno, yo la película vi, no me gustó demasiado. No, y el cómic aparte, o sea, es como todo lo trae de Estados Unidos, viene a precio dólar. Si querés conseguirlo al cómic, te va a salir entre 350 mangos, ponele, una cosa así. ¿Watchmen es más vendida que Superman? Es mucho más vendida. Digamos, es distinto. O sea, Watchmen es una serie de 12 tomos, las cuales se considera una novela gráfica, ¿entendés? O sea, más, después de eso no salió más. Es una obra que empieza y termina. Se considera la más vendida. O sea, Superman ha tenido hitos, como en el 92 que muere, en la muerte de Superman, como que ha vendido, pero no ha igualado a Watchmen, ponele. Y bueno, también eso, o sea, se lo ha reversionado tanto que en un momento murió, después volvió, y siempre con el afán de vender. Pero bueno, no nos olvidemos de esto. Sin embargo, o sea, tiene una historia, es parte de una cultura en la cual se nos ha filtrado un poco, y bueno, yo en lo particular lo disfruto. También entiendo que hay algunas otras cosas que no son tan puras. Sí, a mí yo te hacía ese planteo también por esto, porque más allá de el significado político que puede tener una obra, quizás todas las obras de arte la tengan, digo que más allá de para el lado que vaya políticamente la obra, me parece que artísticamente hay que darse la oportunidad de conocerla, porque puede ser muy buena. Hay muchos casos en que, por ejemplo, hay cosas hechas por personajes no muy queridos, ¿sí? Y sus obras son dejadas de lado cuando en realidad son muy valiosas y muy, muy interesantes. Está bueno, como también poder separar entre lo político y lo artístico, me parece. Claro, sí. También, o sea, ser consciente, o sea, obviamente ellos están más bombardeados que nosotros por lo que le quieren inculcar constantemente. Pero bueno, sabiendo esto, bueno, más o menos esto fue un inicio de la historia de Superman. A alguien que quiera leerlo, le recomiendo la época de 1978, la época en que lo escribe Alan Moore, y los principios también son bastante interesantes. Después se fue deformando un poquito, inclusive cambió el color de traje, ha pasado por distintas etapas, pero bueno, hay hitos que la verdad son buenos para leer. Bueno, esta semana no hablé de juguetes, hablé de una historieta, pero también averigüé los juguetes, se consiguen y son muy caros. Y estuvo muy interesante el planteo que hiciste, estuvo muy bueno, y creo que fue muy interesante también para nuestro operador Emanuel, que te estuvo mirando con mucha atención y creo que está pensando en disfrazarse de Superman, si no me equivoco. Yo lo veo. Está craneando eso. Pido Flash. Espero que venga el día que estemos nosotros de superhéroes. Sí. Podríamos, ¿no? Próximo programa Liga de la Justicia. Sí. ¿Lo hacemos público? Para que todos sepan que le avisamos, porque quizás la gente dice, a este no le avisan para que venga de otra cosa. Lo hagamos público. Bueno, próximo programa Liga de la Justicia. Emanuel, próximo programa Liga de la Justicia. Ya no nos escuchaste. Sí, no tenés excusas. Te está escuchando Gaby, te está escuchando Ani, te están escuchando muchas personas y tu honor está en juego. Así que bueno, y con esto damos finalizado por la sección juguetes. Bueno, siendo 23:49, íbamos a dar la temperatura, pero supongo que aquel que esté despierto, si saca la mano por la ventana, se le da una idea. Acá tenemos aire acondicionado, ojo. Buenísimo, hoy llegué y sentí frío a mis pies y era que el aire estaba detrás mío. Pensé que era porque habías venido en OJ, pero... No. Pero bueno, puede ser. Bueno, Leandro, ¿qué nos vas a recomendar para que hagamos este finde? Para que traje un recomendado para el jueves, ¿sí? Ah, no hacemos nada el finde. El fin de semana les voy a dar vía libre. El libre albedrío. Que hagan lo que quieran siempre y cuando se cuiden. Ah, está bien. Salvo que quieran reproducirse. Sí, eso es una decisión personal que hay, claro, que tomar seriamente con su pareja, sentarse, mirar a los ojos, decirle, bueno... Sí, yo escuché por ahí que uno de los grandes problemas de que la gente quiera tener hijos son las propagandas de bebés. Los ven ahí, son todos rubicitos, no tienen olor, no se quejan, están durmiendo todo el día. Y eso hace que mucha gente quiera tener hijos. Piensa que son así, pero bueno. ¿Vos decís que la tele incentiva a la gente a procrear? Sí, en algunas cosas sí, hay que vender pañales, ¿no? Hay que vender pañales. Sí. ¿El jefe de Pisa está de acuerdo con eso? Dice que sí, que está de acuerdo. Y sí. Y por eso él no mira tanta tele. Claro. Yo ahora miro menos porque me anda más o menos. Claro. Pero bueno, es así. Bueno, ¿qué hacemos el jueves entonces? ¿Qué hacemos mañana? Mañana voy a recomendar una banda de rock que ya la recomendé en una ocasión en este programa. Es una banda que me gusta mucho, que suena muy bien, que está integrada por gente con mucha onda y con mucho rock encima. ¿Qué es el trío Tributo a Vaughan? ¿Sí? ¿Suenan parecido? Suena muy parecido, ¿sí? Si no tenés plata como para irte a otro país a verlo, y si viene en algún momento y no tenés guita, para que no te alcanza la guita para comprar una entrada, ¿vos recomendás esto? Tributo a Vaughan es una banda que vale la pena ir a ver, no solamente porque está muy buena y porque suena muy copado, sino por el lugar donde se presenta, ¿sí? ¿Qué es dónde? Que es en el bar All Rotten, que está en Ituzaingó, sobre la calle Juncal, a 2 cuadras de la estación de Ituzaingó, más específicamente Juncal 150. Es un bar con mucha onda, gente muy copada, música muy copada, y no cobran entrada, así que podés ir, darte una vuelta, entrar, pedirte una cervecita, lo que quieras, y disfrutar de un trío de rock que la verdad suena bárbaro. Tributo a Vaughan, hacen temas principalmente de Vaughan, obviamente, y también meten unos temas de Hendrix que te ponen la piel de gallina. Ah, bueno, sí, bien. Sí, yo las veces que fui, fusioné cerveza y banda y generó en mí, creo que en los que estaban conmigo, por ejemplo el jefe de piso, algo muy copado, obviamente, para la gente que le gusta el rock, ¿no? Ah, bien. Generó mucho un vuelo interior muy interesante. Sí, sí, me he enterado que el jefe de piso se ha sacado la remera y ha empezado a revolearla a la Soledad. El jefe, y no solamente que la revoleó a la Soledad, sino que se la tiró al guitarrista que estaba justo en la mitad del solo. Ah, mirá vos. Y se la tiró. Es más, me dijeron que cuando empezó a revolear la remera tal cual helicóptero, empezó a levantar vuelo. Sí, sí, sí, sí. Me acuerdo. El operador hace alusión a Peter Capusotto diciendo que estás plagiando, no sé. Sí, puede ser, puede ser. Sí. Uno de sus personajes de los recitales era eso. Sí. Carreteaba dando, girando la remera, claro, y se iba. Se perdía la luna. Sí, sí, o sí. En el espacio. En el cielo. Pero igualmente te acusó de plagiador. No sé si vos querés dar una respuesta. Sí, te va a llegar una carta de documento. Te va a llegar una carta de documento por acusar a tu propio compañero de radio de plagiador. Sí, sí, sí, sí, sí. Y porque bueno, esa idea en realidad es más vieja. Es una idea más vieja, sí, que se puede ver en otras películas, que no puedo playarme porque enloqueció la mucama. Sí. Y ya le está pasando el plumero por todos lados al jefe de piso que le incomoda directamente. Que le incomoda, sí. Bueno, y como todas las ideas siempre se repiten, ¿no? Sí, sí, obviamente. El contexto como que le da otra onda. Sí, entonces bueno, el jueves vamos a ver a Vaughan. El fin de semana podemos ver una peli, podemos salir por ahí. Pueden salir con vos las chicas. Pueden salir, sí. Aunque estoy saliendo poco últimamente. Está saliendo. Sí. Tiene que ser una propuesta muy interesante para que aflojes. Sí, sí. Está bien. Una propuesta económica interesante, sí, sí. Sí, han venido jodidos estos últimos meses. Pero bueno, es así. Bueno, Leandro, entonces, ¿eso nos recomendás para este fin de semana? Recomiendo eso. Mañana seguro que vamos. Jefe de piso, vamos, ¿no? Sí, soy el jefe de piso. Un sí, afirmativo. Mañana. Afirmativo, tal cual bonaerense. ¿Qué? Sí. Sí, lo entendí. Sí, sí, sí. Afirmativo, tal cual, bueno es. Bueno, eso es mi recomendación de hoy, tranqui. Así que, no sé. Acertada, nos un día. Diciendo que terminemos, el jefe. Sí, sí, sí, nos está apurando. Pero bueno, antes de irnos y despedirnos de todos, vamos a irnos con un tema de una... Más que una banda, un flaco. Así que, bueno, un saludo para Gabriel, que nos está escuchando del otro lado. Un saludo para todos nuestros oyentes. Y bueno, y un saludo para Ani también, que seguramente estará del otro lado. Y bueno, bueno, vamos a escuchar un tema de Morrissey, el cantante de Smith, que bueno, ha seguido con esta bandita, que en realidad es él, con una banda que suena de fondo. Vamos a escuchar un tema que se llama Irish Blood, English Heart. Pero bueno, sangre irlandesa, corazón inglés, dice, pregona este muchacho. Así que bueno, es un lindo temita para despedirnos. Nos vemos la semana que viene, Leandro. Chau, José, chau, jefe de piso, chau, Emanuel, chau, gente, nos vemos. Y soldado Vecchio, deme un Vecchio. En Radio Popular le ofrecemos amplios planes para promocionar sus productos, marca, empresa o servicios profesionales.